Nacional, con más de 5 años consecutivos en el aire, el análisis periodístico más completo de la semana, política, cultura y actualidad. Sudestada, todos los sábados desde las 7, AM 1300 y FM 104.5. La radio pública. San Martín en la mañana, edición semanal. Todos los sábados de 9:30 a 13 por la radio pública. AM 1300 y FM 104.5. Nunca en Domingo te invita a pensar, reflexionar, jugar y participar. Nunca en Domingo te pone a prueba el verdadero desafío del conocimiento. Nunca en Domingo, con la conducción de Raquel Luca, todos los sábados desde las 13 horas. AM 1300 y FM 104.5. La radio pública. Todos los temas de la actualidad, cultura, educación, sociedad, con una mirada distinta en la radio pública. Miradas encendidas, con la conducción de Beatriz Toni, todos los sábados a las 15, AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Transmite Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. La noche va preparando un amanecer distinto. Estrellas Insurrectas, panorama político semanal de América Latina. Todos los viernes de 22 a 23:30 por Nacional Rosario. Comenzamos como todos los viernes en Radio Nacional Rosario, Estrellas Insurrectas. Hoy sin la compañía de Hugo Cisco Fernández, que está trabajando ahí por Totoras. Creo que lo están recibiendo con un asado con cuero o alguna comida así bien criolla. Ya vamos para allá, terminamos rápido el programa y salimos para Totora a comer asado con cuero, lechón a la estaca. La caravana de Radio Nacional parte para acompañar a Cisco. No te vamos a dejar solo, Cisco. Vamos a estar compartiendo esa hermosa fiesta. Bien. Dice la canción Cambia, todo cambia. Y cuántas cosas que vienen cambiando en nuestro país y en nuestro continente. Y sorprendentemente, muchas de las cosas que uno espera que cambien para profundizarse, cambian para salirse de un supuesto carril, o por lo menos de un carril donde se pretendía un futuro al progresismo, un futuro superador del neoliberalismo. Lo digo esto claramente en relación a las sorprendentes, ya no tan sorprendentes, pero sí desalentadoras, no para nosotros, sino desalentadoras para aquellos que alguna vez pensaron que el Partido Socialista en la Argentina debía tener un horizonte de construcción de una forma de socialismo, porque la diferencia entre reforma y revolución, que siempre ha estado planteada, tiene que ver con una visión de la socialdemocracia que dice que se llega a construir el socialismo por evolución, que evoluciona lentamente hacia el socialismo. Y quienes pensamos que se revoluciona para llegar al socialismo. No puede evolucionarse del capitalismo al socialismo simplemente con reformas. Pero lo sorprendente es en este caso que el principal dirigente del Frente Amplio Progresista y presidente del Partido Socialista Argentino, Hermes Wiener, se ratifica en sus concepciones neoliberales. Y digo claramente neoliberales porque vamos a escuchar luego algunas declaraciones en la propia voz de Hermes Wiener, que no creo que haya que agregar mucho más. Pero me refiero al hecho de que fue separado de la mesa de trabajo del Foro de San Pablo. No fue expulsado el Partido Socialista del Foro de San Pablo. Fue separado de la mesa de trabajo fundamentalmente el capítulo argentino, propone que se lo separe por las posiciones que no tienen nada que ver con los propósitos del Foro de San Pablo. Y Hermes se ratifica en sus dichos. Sostiene que no le gusta un gobierno tipo al de Hugo Chávez y denosta al populismo, pero además dice cosas mucho más graves. Él dice que en Venezuela han fracasado las nacionalizaciones, que las nacionalizaciones no sirven. Y da un caso, por ejemplo, que vamos a verificarlo luego con el consejero político de la Embajada de Venezuela, que va a estar en contacto con nosotros. Dice que en Venezuela se produce el 50% menos del petróleo que producía antes, cuando estaba en manos de la mafia sindical y de la burguesía venezolana. Eso lo afirma Hermes Wiener. Por eso decimos cómo van cambiando las cosas. Cambia que Pino también está aliado con Lilita Carrió y hasta está utilizando el mismo lenguaje. Me parece que para acompañar este proceso latinoamericano popular, patriótico y revolucionario que estamos viviendo, los que están fuera de sintonía en nuestro país son precisamente los que se plantan desde una supuesta construcción alternativa, que no es nada más que lo mismo que vivimos en los años 90 con el auge y la euforia del neoliberalismo. Pero nuestro continente marcha en otro sentido. Hoy vamos a ver en nuestro programa, vamos a hablar con Juan Romero, el consejero político de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, y vamos a hablar este tema. Vamos a hablar de la creación del Banco del Sur, vamos a hablar de esta gira que está haciendo Capriles. ¿A título de qué es recibido Capriles por los presidentes y algunos jefes de Estado del continente? En este caso Santos, en Colombia. ¿Qué relación tiene esto con la Alianza Pacífico y las conclusiones de la semana pasada? Vamos a hablar también con el embajador de Cuba en Argentina, Jorge Lamadrid Mascaró. Vamos a recordar los 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Argentina y Cuba y cómo eso se ha acrecentado en estos últimos años, cómo se ha retomado ese camino de integración y de ruptura con el bloqueo. También vamos a tener una nota sobre el final del programa, les recomiendo, esto es importantísimo. Creo que él también, como hablábamos hace algunos programas con el general Fabián Escalante, que era la primera nota que daba para un medio en Argentina, también vamos a tener la primera nota de Percy Francisco Alvarado Godoy, guatemalteco, que estuvo por Argentina en su infancia, el padre jefe de la policía de Jacobo Arbenz en Guatemala. Estableció una relación con el Che, ahora está en Cuba, fue agente del Servicio de Seguridad del Estado cubano y estuvo infiltrado ni más ni menos que en la CIA, en Centroamérica. Sobre las 11 vamos a estar hablando con Percy Francisco Alvarado Godoy. Eso tenemos para hoy en el programa de Estrellas Insurrectas, aquí en Radio Nacional Rosario. Bien, y lo prometido es deuda, vamos con la primera comunicación. Juan Romero, muy buenas noches. Buenas noches, Champa, saludos. Un gusto tenerte nuevamente aquí y para conversar sobre, no sé si escuchabas con lo que estábamos adelantando en el programa, pero nos queríamos referir a la creación del Banco del Sur, pero también a esta actitud del ex candidato presidencial Capriles, que está recorriendo algunos países y ha sido recibido por el presidente Santos en Colombia. Te propongo comenzar por la profundización de esta integración latinoamericana que va también de la mano del Banco del Sur. ¿Cuál es la propuesta del Banco del Sur para nuestros países, para nuestros pueblos, Juan? Sí, mira, el Banco del Sur es una respuesta en términos de un análisis desde el punto de vista de la economía política que hicieron tanto el comandante Chávez como el presidente Rafael Correa. Y está basada en una realidad en términos macroeconómicos. Es decir, luego del año 70, cuando el presidente norteamericano Richard Nixon decide dar al fin con finalizar los términos de los intercambios en base al patrón oro, que era la base de la estructura comercial, y sustituir esos términos de intercambio de patrón oro por la preeminencia del dólar, la economía del mundo comenzó a girar y a centrarse efectivamente en el control que tiene los Estados Unidos como emisor de dólares. Eso transformó a los Estados Unidos en el gran financista, de alguna manera, y le permitió, en términos de intercambio, generar unas condiciones que justifican, de alguna manera, y facilitan los mecanismos de dominación que ellos tienen. Sí. Mientras que el resto de los países del mundo tienen reservas en dólares, y esas reservas en dólares significan tener reservas en oro, los Estados Unidos emite dinero sin ningún tipo de soporte en oro, basado en un intercambio desigual. Es decir, como las economías del mundo dependen de la adquisición de dólares para comprar y vender productos de importación y exportación, los Estados Unidos transforma ese dinero en oro y establece unos mecanismos de dominación. Ese gran pensador, que es Iván Mesaro, señala que lo clave para intentar superar el capitalismo es superar la lógica de dominación del dinero. Y en este caso, traduciendo a Mesaro, se trata de superar la dominación del dólar. Por lo tanto, no puede haber procesos de construcción contrahegemónica desde el punto de vista anticapitalista si nosotros seguimos dependiendo, en términos de intercambio, de la moneda norteamericana. Porque al final nosotros asumimos el costo de emisión de la moneda y asumimos la inflación que ellos no generan. Eso es lo que te permite entender, por ejemplo, por qué los Estados Unidos, teniendo una deuda externa que equivale al 180% de su PIB, no tenga los problemas económicos, si los tiene, pero no tiene los problemas económicos que tiene, por ejemplo, España o que tiene Grecia. Ellos tienen la maquinita de emitir moneda. Exactamente, porque que no tienen la máquina de producir moneda, en cambio los Estados Unidos sí lo tienen. En vista de eso, y en vista que el intercambio en este nuevo juego geopolítico entre Ecuador, entre Cuba, entre Nicaragua, entre Argentina, entre Brasil, Uruguay, entre Paraguay, incluso en un momento determinado, ha venido increciendo significativamente, tanto Chávez y Correa pensaron en un momento determinado la necesidad de crear un Banco del Sur y al mismo tiempo crear una moneda que pudiera ser una alternativa al dominio del dólar y al dominio del euro. Eso es el Banco del Sur, por lo tanto, que es un banco que se basa en una lógica muy contundente. Los países, estos países, Ecuador, Argentina, a partir de los procesos de recuperación económica han venido incrementando sus reservas. ¿Y dónde estaban las reservas? ¿Dónde están las reservas colocadas? Están colocadas en bancos norteamericanos, en bancos alemanes, franceses, en bancos suizos, generando un interés y ellas jugando a través de los mecanismos de préstamos con el dinero y las reservas de los estados periféricos, por así decir. Sí. Chávez y Correa entonces plantean la lógica de construir un banco del sur que maneje las reservas de estos países, que utilice esas reservas para el fortalecimiento recíproco y que no sean utilizadas esas reservas colocadas en otros bancos para financiar el capital y el sistema monetario internacional, sino que sirvan para afianzar los procesos de independencia y de desarrollo. Eso es un principio. Sí. Pero no era suficiente solo tener un Banco del Sur donde se pensara en colocar las reservas estratégicas de los países, sino que al mismo tiempo tanto Correa como el presidente Chávez plantean la necesidad del SUCRE, el Sistema Unitario de Conversión Regional Económica, un sistema monetario que permita que los intercambios no se hagan exclusivamente en dólares, sino en esa forma, y que permita la relación entre el peso argentino con el peso cubano o con el bolívar fuerte venezolano, que no dependa de la relación con el dólar. Por lo tanto, hay una profunda visión en términos de economía política planteada en esas líneas generales que esbozaron Correa y el presidente Chávez esencialmente. Sí. Y por lo tanto el Banco del Sur no es más que la concreción en términos económicos de un proyecto geopolítico independiente, de un proyecto geoestratégico independiente, ¿no? Y por otra parte, Juan, por ejemplo, las reservas que están en de nuestros países, que están en bancos de Estados Unidos o bancos europeos, no es una reserva que está estática, esa reserva está en movimiento. Los bancos en Estados Unidos y Europa utilizan las reservas colocadas por los países latinoamericanos, ¿no? para hacer préstamos y financiar sus actividades especulativas, mientras que los países latinoamericanos no logran efectivamente utilizar esas reservas en términos productivos. Eso tuvo que ver, y el presidente Chávez lo señalaba como una anécdota, una conversación con el comandante Fidel. El comandante Fidel le pregunta a Chávez en un momento determinado: Chávez, ¿cuánto tienes tú de reserva? Y Chávez le dice: bueno, yo tengo 12.000 millones. ¿Y de cuántos de esos 12.000 millones tú puedes disponer? Entonces Chávez se quedó callado y Fidel ahí es donde le dice: pero bueno, tú teniendo reservas no puedes disponer de las reservas porque las lógicas liberales te controlan las reservas a través de los bancos centrales. Claro. Y en el caso de Venezuela, ahí fue donde Chávez planteó una modificación de la ley del Banco Central que le va a permitir a él a realizar el encaje, es decir, la conversión de dólares en la moneda nacional sin los límites que el Banco Central le imponía. La autonomía supuesta de los bancos centrales. Se tradujo en financiamiento para las misiones y los programas sociales que te explican los éxitos que nosotros tenemos desde el punto de vista del coeficiente de Gini y de los fines de desarrollo. Es decir, Hola Juan, se nos ha cortado la comunicación, vamos a intentar restablecerlo. Se ve que estamos comunicados con un celular, siempre la telefonía celular tiene esas cosas, depende del lugar donde estés, te moves y puede perdérsela. Bueno, está un momento importante porque, como se imaginan ustedes, estamos llegando a ver que con las reservas, la reserva de cada uno de nuestros países es producto del esfuerzo, de las riquezas producidas por el trabajo de nuestro pueblo, por los emprendimientos, por la riqueza también de nuestro suelo, pero por el trabajo de un pueblo que produce esa riqueza, y esas son las reservas. Esas reservas están en bancos norteamericanos, europeos, pero no están guardadas en una caja y no se tocan, están en movimiento y están siendo utilizadas para financiar proyectos de dominación. El Banco del Sur, y ahora vamos a continuar en instante hablando con Juan, tiene precisamente otro sentido, es el del desarrollo de la integración, de la profundización de este rumbo que ha tomado nuestra América. Y creo estamos nuevamente, Juan. Sí, Chapa, sí. Que se cortó. Sí. Sí, te comentaba, por lo tanto, entonces, que en esa anécdota que reseñaba el comandante Chávez, él se dio cuenta que los bancos centrales eran y siguen siendo, en la mayoría de los países de América Latina, un mecanismo a través del cual las transnacionales financieras controlan los recursos en términos de reserva. Eso se tradujo en el caso específico de Venezuela, en que en una modificación de la ley del Banco Central para permitirle reservas que en esa lógica liberal estaban prohibidas al Estado y que eran necesarios para adelantar políticas sociales de cambio y transformación profunda. Sin duda. Pero en segundo término, además, eso se tradujo en un planteamiento que se concretó hace año y medio, 2 años, a través del cual, en el caso específico de Venezuela, las reservas en oro y las reservas en dólares que estaban en bancos alemanes, suizos, ingleses, franceses, fueron trasladados a control del Banco Central. Sí. Porque al final terminaba sucediendo, y todavía sucede así en gran parte de los países de América Latina, que los países de América Latina tienen sus reservas colocadas en el sistema bancario internacional. Y por lo tanto, el sistema bancario internacional juega, desde el punto de vista especulativo, con el dinero y las reservas de esos países. Hola. Otra vez se nos va la comunicación. Es un tema muy interesante porque estamos hablando de cambios estructurales profundos. Yo recuerdo, hay un Banco Interamericano de Desarrollo, que ese banco fue creado por Estados Unidos impulsándolo en el marco de la OEA, pero no para producir el desarrollo, a pesar de que se llame Banco Interamericano de Desarrollo. No es un banco que promueve el desarrollo, porque de hecho los préstamos, los créditos están orientados precisamente, como decía en algún momento el Che en 1961 en Punta del Este, esos créditos están orientados para que los únicos que puedan recibir sean los mismos monopolios. Por lo tanto, la plata que los excedentes, las ganancias que producen los monopolios de las empresas multinacionales, vuelven a ellos mismos a través del Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco del Sur es una cosa absolutamente distinta. Es una propuesta profunda de transformación, es una propuesta para la emancipación de nuestros pueblos. Y seguramente vamos a seguir con este tema desarrollándolo, absolutamente vamos a seguir desarrollándolo en nuestros programas, porque queremos que nuestra audiencia, y se pueda transmitir también a algo más de nuestra audiencia, a nuestro pueblo, lo que significa tener un instrumento de este tipo. Bien, ¿estamos comunicados nuevamente? Hola. Hola, Juan. Hola, sí. Sí. Que sí. Se cortó. Sí, ahora tenemos buena señal. Sí, Juan. Estaba entonces que el sistema bancario internacional juega con las reservas de los países. Y por lo tanto, eso es una perspectiva que por Correa, por Fidel, por se plantea la creación del... Juan, tenemos el... no muy buena señal. Quizás si pueda buscar algún lugar donde se mantenga la señal, porque sabemos las dificultades que siempre suelen generar en algunos lugares, la cerca de una ventana. Si está cerca de una ventana, podríamos escucharte seguramente. A mejor. Ver, déjame moverme a ver sí. Si me escucha mejor. Sí. Cerca de una ventana se va a escuchar mejor. ¿Me oye mejor ahora? Sí, ahora sí, Juan. Sí, te comentaba entonces que la propuesta del Banco del Sur es una respuesta geoestratégica en términos geopolíticos de Chávez, Correa y Fidel. Sí. Para hacer posible que los países del sur dispongan de sus reservas, y con esas reservas, en vez de estar colocadas en bancos en el extranjero, sirvan para financiar proyectos y financiar la consolidación de los proyectos políticos en América Latina. Exacto. Pero tener un banco no es solo suficiente, es decir, pueden tenerlo y puedes que tengas control de tus reservas, pero sigues en la dependencia monetaria por el uso del... Por eso el Banco del Sur va acompañado con la creación del Sucre. El Sucre, no se denomina Sucre fortuitamente. Si recuerdan ustedes que Sucre, nuestro héroe de la independencia, sí, es el que consolida la campaña del Sur de creación en el proceso de independencia, ¿no? Que lleva incluso en la presencia del Sur. Perú es lo que va a ser posible y va a ratificar el encuentro de Guayaquil entre José de San Martín y el Libertador, por el tema de cómo se producía la liberación del Perú. No podemos dejar de olvidar eso. Sí. Y por lo tanto, la denominación de Sucre tiene un significado, que es el sistema único de conversión regional económica, es decir, un sistema monetario de conversión que pudiera terminar en crear una moneda para el sur. Eso es un tema que todavía está en construcción. Ya Bolivia, con Ecuador y Venezuela, realizan sus transacciones en base a los términos del Sucre. No todo el 100% de las transacciones, sino solo un 30% en esos términos. Todavía sigue haciéndose en términos de intercambio del dólar. Pero es un avance desde el punto de vista estratégico. El Banco del Sur ya está todo listo. Tiene incluso la infraestructura, tiene incluso los responsables, tiene aportes de financiamiento de los países que están comprometidos en eso, y todavía debe mejorar los mecanismos a través del cual de todo el proceso de financiamiento, otorgamiento de préstamos, subsidios, tasas de interés. Pero en esa dinámica están avanzando contundentemente, sobre todo, y ahora, ante el fallecimiento de Chávez, o el impulso del compañero presidente Rafael Correa. Sí. Juan, el Banco del Sur, esto que nos está faltando para poner en marcha con todo el potencial que tiene el Banco del Sur, ¿se logrará en el transcurso del año? Mira, el proceso ha sido difícil. Recuerda que si bien existe la voluntad política de los presidentes, el propio Chávez y Correa lo señalaron, sí, porque además sucede en Ecuador, políticos, sucede en Venezuela y sucede en todos los países. Hay funcionarios que todavía tienen lógica burocrática o funcionarios que de alguna manera responden a intereses transnacionales que han venido poniendo obstáculos y dificultades en términos de lentitud a la concreción. Ya lo decía Chávez y el propio Rafael Correa. Ese es un tema que forma parte además de la propia realidad en la que nosotros estamos. Es decir, en todas partes, aquí en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, a pesar de la revolución democrática, hay gente hacia lo interno en la estructura del Estado que juega en un sistema de revolucionario. Eso lo tenemos claro, compañero sí. Champa. Y por lo tanto es uno de los grandes retos y las grandes dificultades que nosotros tenemos en este momento. Pero yo, al igual que el comandante Chávez, me declaro profundamente optimista. Es más, soy tan optimista que expreso ese optimismo con el poema de Mario Benedetti: el futuro es lento pero viene, seguro pero viene, firme pero viene, lento pero viene. Y yo creo que indudablemente vamos marchando a pasos muy considerados hacia ese rumbo, y el compañero Nicolás ha ratificado los términos de la visión política que el comandante había esbozado y que en este caso, insisto, en términos macroeconómicos, lo tiene muy claro el compañero Rafael Correa. Juan, por último quería consultarte, el candidato presidencial del Frente Amplio Progresista de la Argentina, al ser suspendida su participación en el foro de San Pablo. Hola, ¿sí nos escuchas, Juan? Sí, te escucho. Repíteme que te perdí por un instante. Bien, te decía que el referente principal del Frente Amplio Progresista, Hermes Wiener, al ser consultado por los motivos de la suspensión de su participación en la mesa de trabajo del Foro de San Pablo, él se ratificó en sus dichos contra la Revolución Bolivariana, y es más, habló de que las nacionalizaciones no sirven, que inclusive la producción del petróleo en Venezuela se redujo en un 50%, de manera tal que toma un posicionamiento hacia las formas neoliberales y dice que la privatización marcha mucho mejor que las nacionalizaciones. ¿Cómo el resultado concreto? Nosotros tenemos referencia distinta, tenemos información distinta de la que maneja el señor Hermes Wiener. Pero queremos escuchar... Voy a responder a eso, le voy a responder a Wiener solo con un elemento contundente. Antes que el presidente Chávez iniciara el proceso de renacionalización petrolera, las compañías petroleras en Venezuela pagaban por royalty, es decir, por la extracción del petróleo, pagaban solo 1%. Es decir, la renta se traduce en el sentido que nosotros extraemos la riqueza del petróleo, la procesamos, ahí hay un pago, pero el royalty es por lo que extraen las compañías petroleras, debían dar un 1%. Es en Venezuela. Antes del proceso de renacionalización del comandante Chávez, si es un 1%, imagínate que las ganancias que da el negocio de petróleo en Venezuela es tan significativo que el impuesto sobre royalties pasó 1% a 16.5%, y aún así las compañías petroleras se quedaron en Venezuela. Estoy hablando de la Chevron, estoy hablando de la Texaco, estoy hablando de la Exxon, okay, te estoy hablando de Repsol, incluso te estoy hablando de EPF, okay, te estoy hablando de Lukoil, por ejemplo, que es la estatal rusa. Eso ha significado que nosotros entre el año 2004, cuando se da el proceso de renacionalización, hasta el año pasado, en el año 2012, es decir, en 8 años, el gobierno de Venezuela ha podido disponer de 430 mil millones de dólares por concepto. ¿Okay? Eso ha sido utilizado para financiamiento, educación, salud, que se traduce, insisto, en el índice de desarrollo humano y el coeficiente de Gini, que es un coeficiente de distribución. Sí. Y que nos ha permitido al mismo tiempo tener una solidez económica que ha servido incluso para darle auxilio y soporte a la Argentina, como fue en el caso del 2005. Exacto. Eso, con ese solo dato te doy ese elemento importante para mostrar la falsedad. Ahora, yo no voy a dedicarle mucho tiempo al compañero Wiener, realmente porque lo considero innecesario. Lo que sí quiero advertir es que la actitud de Wiener se corresponde a una visión mucho más allá de una posición personalista. Se trata de una estrategia dentro de esta guerra de desesperación donde los partidos de derecha se buscan acercar con referentes que en algún momento se declararon de izquierda para limpiarse la y presentarse en un sentido progresista. Es una estrategia que en ciencia política llamamos de triangulación o de apropiación de los referentes que han servido históricamente para la derecha. Por eso el peligro de la posición de Wiener, y ahí aplaudo la posición de los compañeros del Foro de Sao Paulo, Argentina, que advirtieron esto y acordaron no su expulsión, porque no es una expulsión, porque el Foro de Sao Paulo no tiene ese mecanismo, sino la suspensión de la mesa de trabajo del Foro de Sao Paulo, Argentina. Y eso es importante. Sí. Es una actitud que nosotros logramos, apreciamos en todo el sentido. Aquí están unas compañeras diputadas del Parlatino, Anaisa Osorio, que es la vicepresidenta del Parlatino Venezuela, que fue participada de esa decisión de los compañeros del Foro de Sao Paulo, capítulo Argentina, y que nosotros agradecemos y valoramos como una respuesta ante los intentos de la derecha por asumir el discurso de la izquierda y por mimicharse en ese accionar. Juan, te agradecemos mucho este contacto y tu disposición permanente para participar de este programa e informar a nuestra audiencia. Te mandamos un gran abrazo. Es sencillamente la retribución de la solidaridad que tú has tenido para con nosotros y que te lo reconocemos, ese compromiso y esa solidaridad y vínculo con el proceso revolucionario. Sencillamente es eso. Y además es parte de esta solidaridad latinoamericana en la que todos estamos. Para mí siempre es un gusto. Un gran abrazo, Juan. Un gran abrazo en nombre también del embajador Carlos Rodríguez Mendoza y del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ha sido Juan Romero, consejero político de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional. Sudestada en Nacional, con más de 5 años consecutivos en el aire, el análisis periodístico más completo de la semana, política, cultura y actualidad. Sudestada, todos los sábados desde las 7, AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Los domingos, entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, por la radio pública, Periodismo a Fuego Lento, con el Lobo Nardone. Noticias viejas, música berreta, entrevistas aburridas y baches. Muchos baches. Lobo Nardone, Periodismo a Fuego Lento, de 11 a 13, para malograr tus domingos, por la radio pública. Y lo peor es que lo pagamos todos. Todos los domingos a las 20 por Radio Nacional, la política de la región hace su cuarto intermedio. Cuarto intermedio, con la conducción de Mario Aquino. Un programa con todas las voces, abierto al análisis de la realidad. AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Ya están llegando. Marchan en alpargatas y con libros en sus manos. Una turba incorregible invadiendo el aire nacional con el hedor de la América profunda. En busca de la palabra justa, la palabra descamisada. Turba incorregible. Todos los domingos de 21 a 22 por Radio Nacional Rosario. AM 1300 y FM 104.5. La radio pública. Transmite Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. ¿Usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles. Por Capriles. Claro. Yo hubiese votado por Capriles. Por Capriles, claro. Las Malvinas son argentinas. ¿Cómo hacemos para recuperarlas? Bueno, esto no es un tiempo pequeño. Seguramente va a llevar tiempo. La mayoría de los países latinoamericanos son populistas. Hay toda una historia del populismo, he escrito libros sobre el populismo. No es. ¿Cuál sería el caso del no populismo, por ejemplo? Del no populismo, Uruguay. Uruguay. Claro. ¿Y Chile? Chile también. ¿Más allá de que hoy lo gobierna la derecha? Sí. Me gustó la música de fondo, las declaraciones siniestras. Increíble. Increíble. Yo pienso que los honestos socialistas, aquellos que se incorporaron a ese partido pensando en cambiar la realidad, tienen que hacer algo. No pueden llevar a esos sueños que lo han llevado a acercarse a ese partido, pero por un lado reconocer si es correcto o no estar militando allí. O lo otro es recuperarlo para una causa popular y tendrían que estar en otro lado, en la otra vereda. Lo de Wiener es realmente nefasto. Pero bueno, tiene punto de coincidencia cuando dice que lo votaría Capriles, por ejemplo. ¿Por qué? Les recuerdo, cuando asume Wiener como gobernador en la provincia de Santa Fe, una de las primeras medidas que toma es echar a los asesores cubanos del programa de alfabetización Yo Sí Puedo, que había alfabetizado aproximadamente 3.500 personas en el norte santafesino. ¿Y qué dice Capriles en su campaña? Que si él llegaba a la presidencia, echaba a todos los asesores cubanos de los programas que se están desarrollando en Venezuela. Fíjese usted de qué puntito nomás. Wiener lo hizo. Bueno, les recuerdo que para comunicarse con Estrellas Insurrectas los teléfonos de Radio Nacional Rosario son 449-6071, 440-2490, 425-9418, interno 311 para dejarnos el mensaje. Temas que hoy vamos a tratar en nuestro programa es el tema del bloqueo. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, un bloqueo criminal, genocida, que el único objetivo que tiene es redimir a un pueblo que eligió un camino, que eligió la construcción del socialismo, y para volverlo a ser un satélite, a ser una neocolonia de Estados Unidos. Ese bloqueo que ha causado muchísimos problemas, pero no ha mellado la voluntad del pueblo revolucionario, patriótico y valiente de Cuba. El 28 de mayo se cumplieron 40 años de una decisión importante. El gobierno argentino asumía el 25 Héctor Cámpora y el 28 restablece relaciones diplomáticas con Cuba y comienzan a trabajar por un acuerdo comercial que creo que llegó, si no me equivoco, a los 2.000 millones de dólares entre Argentina y Cuba. Y bueno, para hablar de esto, estamos en contacto con el embajador de la República de Cuba, el licenciado Jorge Lamadrid. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches. Satisfecho, contento de estar en contacto con la audiencia de Estrellas Insurrectas. Bueno, Jorge, el motivo era analizar la significancia que ha tenido estos 40 años, esa decisión de romper el bloqueo y de salirse de los lineamientos de Estados Unidos. En efecto, sí, transcurrían los primeros años de la década de los 70, de los años 70 del siglo pasado, ¿no? Sí. Y aquella política que los gobiernos de Estados Unidos habían comenzado a aplicar desde el mismo triunfo de la revolución, comenzaban entonces a desmoronarse, ¿no? A derrumbarse por su propio peso. Habían impuesto el aislamiento de Cuba en nuestro continente. Solo México no se plegó aquellas presiones, y gobierno tras gobierno de nuestra región rompía relaciones con Cuba. Sin embargo, a comienzos de los 70, como les decía, se comenzaba a revertir la situación, ¿no? Y uno tras otro, los países latinoamericanos comenzaron a restablecer sus relaciones con Cuba. Para nosotros, este hecho, en el caso de Argentina, representó un significado especial. Por ser Argentina, por supuesto, un entrañable vínculo histórico nos unía siempre entre nuestros pueblos. Había habido una empatía, una simpatía. Y se comenzaba entonces a rehacer esa historia ya también en lo político, ¿no? Con la decisión del gobierno de Cámpora, de Héctor Cámpora, de restablecer relaciones con Cuba, por supuesto, de consuno con el interés, ¿no?, y la voluntad también de Juan Domingo Perón. Sí. Esa decisión trascendió, y fue tan trascendente que implicó, como bien decías al principio, el hecho más significativo en términos de ruptura del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba en nuestra región, y en general por primera vez desde que esa política fue instaurada desde el mismo año del triunfo de la revolución y codificada y legalizada, ¿no?, por una proclama presidencial en el año 61. Fue una decisión valiente del gobierno argentino, que resistió las brutales presiones de las autoridades norteamericanas para que no dieran ese paso, ¿no? Y sin embargo, se mantuvieron firmes, y Cuba recibió los productos, los vehículos y otro tipo de elementos que realmente contribuyeron en aquel momento al desarrollo de nuestra economía. Eso, repito, en contra de esa decisión que todavía hoy, increíblemente, a 40 años de aquellos hechos, se mantiene, ¿no?, la misma política norteamericana de bloqueo contra Cuba, cuyo único asidero es el odio irracional, la frustración enorme, ¿no?, que sienten todavía desde esas consideraciones imperiales, ¿no? Sí. Que así nos han visto siempre, desde esa distancia, como el patio trasero de su poderosa, hegemónica nación, y que concita el repudio, la denuncia, el rechazo de 187 países del concierto de naciones del mundo, ¿no? Algo nunca visto, y que sin embargo mantienen, producto de ese propio odio irracional, ¿no?, y de esa frustración que sienten por el hecho de que Cuba, 55 años después, sigue siendo una nación soberana, ¿no? Jorge, también hay una gran campaña desde los medios hegemónicos de comunicación, donde tratan de mostrar que año tras año aparece una campaña donde dicen el bloqueo se distiende, el bloqueo afloja, cosa que sabemos que es absolutamente mentira. Y por otra parte, cada presidente de turno en Estados Unidos intenta poner las condiciones de la distensión de ese bloqueo. Eso es así, e inclusive en qué se puede demostrar que se ha fortalecido o se ha intensificado las medidas del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Se creó una expectativa, no ciertamente para Cuba, para sus autoridades, incluso para su pueblo, que estamos acostumbrados a no confiar en la gestión de las autoridades norteamericanas, sí, de las cuales siempre hemos recibido hostilidad, agresión, aislamiento, bloqueo. Surgió la expectativa de que con la administración de Barack Obama iba a surgir una distensión, un acercamiento, ¿no? Y nada más lejano de la realidad, porque si bien adoptó algunas pálidas, muy tenues, muy limitadas medidas de flexibilizar esas absurdas restricciones de viaje y de intercambios entre ciudadanos norteamericanos y ciudadanos cubanos. Por otro lado, al propio tiempo, recrudeció las acciones de persecución por parte de la Oficina de Activos, de Control de Activos Extranjeros, la tristemente célebre OFAC, que pertenece al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, evitando a toda costa la ocurrencia de transacciones comerciales, transacciones financieras que involucraran a Cuba. ¿Te imaginas lo que significa que Cuba, la autoridad cubana, con un dólar que sale a comprar o a vender o a cumplir una obligación, hacer una operación financiera con cualquier entidad del mundo, ya sea banco, ya sea empresa, etcétera, es observada, espiada y atacada, y la entidad correspondiente que acepta un dólar norteamericano de Cuba es sancionada? Barack Obama, en este primer mandato, llegó a aplicar multas por más de $1,000 millones a entidades norteamericanas. El récord lo tiene un banco suizo, que fue multado en $610 millones por aceptar transacciones financieras provenientes de Cuba. Es el colmo de la persecución y es al propio tiempo la demostración más evidente del carácter transnacional del bloqueo. O sea, que va más allá del conflicto supuestamente bilateral al que muchos aluden, tratando de eludir un pronunciamiento sobre lo criminal de esa política, y se manifiesta, insisto, abiertamente ese carácter extraterritorial, porque opera en terceros países aplicando la ley norteamericana, en este caso del bloqueo, contra entidades nacionales de ese propio país que realizan operaciones con Cuba, ¿no? Es una política enfermiza, totalmente obsoleta, fracasada, pero que, repito, se mantiene totalmente vigente con la administración del señor Obama, y que en estos aspectos financieros se ha incluso recrudecido. Es un mito que Estados Unidos flexibilice su asedio hacia Cuba. Por el contrario, lo recrudece todos los días en contra de la voluntad y del criterio y la opinión de la inmensa mayoría de las naciones del mundo. Es así, inclusive los efectos de la extraterritorialidad de las leyes del bloqueo de Estados Unidos, dada la globalización, debe haber muy pocas empresas donde no haya capital o participación de Estados Unidos, y esos productos no pueden llegar a Cuba, son sancionadas esas empresas donde quieran que estén. Por ejemplo, la aeronáutica, donde es muy limitado el mercado de los aviones, de las naves para Cubana de Aviación, por ejemplo, por los componentes electrónicos de empresas norteamericanas. ¿Eso es así, Jorge? Es exactamente así. O sea, ningún producto que cualquier empresa, compañía del mundo que pretenda vender a Estados Unidos puede contener más de un 10% de componentes cubanos. Quiere decir, por ejemplo, un auto alemán que pretenda una empresa alemana, la Mercedes-Benz, por ejemplo, un ejemplo que se ha manejado recientemente en algunos artículos de prensa, que pretenda vender a Estados Unidos, no puede contener un gramo de níquel cubano. Es el colmo de la irracionalidad y de la prepotencia que no refleja otra cosa que la decadencia de un imperio que no ha podido vencer la voluntad soberana del pueblo cubano e intenta, con esas ridículas medidas, mantener una política que está desacreditada. Pero te diría más, ¿cómo justificar, cómo tratar de trasladar, de exponer, de mostrar argumentos que intenten justificar o fundamentar esa criminal política? Sí. Acude a acciones tales como las que se ha producido en el día de ayer, en el que una vez más, al publicar la lista que unilateralmente, como potencia imperial al fin suele hacer, la lista de países que patrocinan el terrorismo incluye a Cuba. Es algo que excede cualquier límite, cualquier consideración sensata, veraz. Es algo impúdico, algo brutal, que realmente no muestra sino esa propia falta de credibilidad, ¿no? Y sí, de fracaso político, tratando de justificar esa política de bloqueo hacia Cuba. Ya no nos pueden atacar como lo hacían antes en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra por las supuestas violaciones de derechos humanos en Cuba. Esa comisión feneció precisamente por la manipulación enorme que los países de Occidente, los llamados países centrales, ejercían todos los años, ¿no? Condenando a diestra y siniestra a los países del tercer mundo que se oponían a sus designios y que por esa vía los presionaban. El actual Consejo de Derechos Humanos acaba de analizar el 1 de mayo pasado, ¿no?, en el examen periódico universal que realizan a cada uno de los países miembros, la situación de los derechos humanos en Cuba. Y el resultado fue totalmente exitoso, totalmente objetivo, y que reconoce los aportes sustanciales que la Revolución Cubana ha hecho a la salud de su pueblo, a la educación de su pueblo, a la cultura nacional, al desarrollo de la verdadera identidad patria, ¿no? Que por supuesto tiene los componentes esenciales de independencia, soberanía y autodeterminación que tanto disgustan y que son inaceptables para el imperio estadounidense. Jorge, te agradecemos mucho esta comunicación y por último quería hacerte una consulta. ¿Está confirmado el hallazgo del cuerpo de Jesús Cejas Arias? Mira, ayer el equipo de antropología forense de la Argentina trasladó los resultados de la investigación que hicieron sobre un hallazgo el pasado 18 de abril de otro tambor en la zona de San Fernando, en provincia de Buenos Aires, y trasladó, decía, al tribunal correspondiente los resultados de su investigación, que concluyeron que en efecto esos restos humanos pertenecen a nuestro compañero Jesús Cejas Arias, 22 años, funcionario diplomático de nuestra embajada en Buenos Aires, que fue, junto con Crescencio Galañén Hernández, secuestrado el 9 de agosto de 1976, en la esquina de La Pampa y Arribeño, en Barrancas de Belgrano, y trasladado, torturado, detenido, torturado y asesinado en Automotores Orleti. En hechos que quedaron probados, ¿no?, en el juicio que se le siguieron a los responsables, el principal, el general Cabanillas, ¿no?, condenado a cadena perpetua. Estamos en un momento, y te digo con toda franqueza, de sobrecogimiento, ¿no? Sí. No es el momento de hacer declaraciones ni convocar a ningún medio. Estamos procesando, estamos asimilando, después de 36 años, casi 37 años de la desaparición de nuestros compañeros, este hecho del hallazgo de los restos de nuestro compañero mártir de la Revolución Cubana, cuyo único culpa, cuya única delito, cuya única condición era ser un joven que representaba a su país en la Argentina, ¿no? Es la brutalidad del Plan Cóndor, la brutalidad de la dictadura cívico-militar que asoló Argentina, y de ese Plan Cóndor que no solo se enseñoreó los mejores, el asesinato de los mejores ciudadanos jóvenes excelentes de la Argentina, sino de muchos países de nuestra región, ¿no? Somos entonces parte de esa enorme daño que nos causaron asesinando a Mansalva, ¿no? Cruelmente, sí, vilmente a jóvenes como los nuestros. Jorge, desde nuestro programa y desde la multisectorial de Solidaridad con Cuba, acompañamos profundamente este sentimiento y agradecemos mucho esta comunicación. Te enviamos un gran abrazo. Igualmente, repito el placer de poder estar en contacto una vez más con la audiencia de Estrellas Insurrectas. Un abrazo grande a ustedes también. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido el embajador de Cuba en Argentina, Jorge Lamadrid Máscaro. Les comunicamos que vamos a subir a nuestro Facebook, Estrellas Insurrectas, un video que, para compartirlo, el documental es Bloqueo la guerra contra Cuba. Es muy bueno, así que en la semana próxima vamos a tenerlo. Y estaba recordando esto, que también nos conmueve, el hallazgo de Jesús Cejas Arias, compañero del cuerpo diplomático cubano que fue secuestrado el 9 de agosto del 76 y fue encontrado muerto en los restos en un tambor en San Fernando. ¿Saben qué le dijeron cuando fueron a reclamar tanto por Crescencio como por Jesús? Dice, no, desertaron. Se fueron a Europa, se fueron a Estados Unidos, cansados del comunismo. Esa otra de las cualidades de la derecha argentina, la mentira, la falsedad. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Es tu país, es mucho más. Infórmate primero y mejor por Nacional. Radio Nacional. La radio pública argentina. Por Nacional. Argentina se informa. Es la hora 23 en el país, temperatura en Rosario 11 grados, 3 décimas, humedad 83%. Recordamos que se levantó el paro de micros en todo el país. El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y la UTA levantó este viernes a la noche la medida de fuerza en viajes de larga distancia. Podría retomarse la semana que viene en caso de que las empresas no paguen una suba salarial del 23%. Cortes de luz programados. Se producirán mañana por trabajos de mantenimiento. De 8 a 13 horas en la zona de las calles Mina Clavero, Morrow, Cuyen y Ugarte, Calderón, límite del municipio y Villa del Parque. De 9 a 13 no habrá energía eléctrica por colectora de Avenida Circunvalación, 27 de febrero, Avenida Las Palmeras, de Anfunes, Córdoba, Maradona, Venegas, Ugarteche, Cuyen, Saavedra, Ruillón y Boulevard Seguí. También en el mismo horario por las calles España, Piedras, Vías del Ferrocarril y Arijón. El oficialismo adelantó que apelará a los fallos adversos a la reforma judicial. El diputado del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel, anticipó que utilizará todas las herramientas judiciales necesarias para defender las leyes. La justicia declaró este viernes inconstitucional la regulación de cautelares y suspendió la elección de consejeros. Piden modificar la ley de productos agrotóxicos. José María Tesa, diputado provincial por Nuevo Encuentro, dialogó en aire público sobre el proyecto presentado para modificar la ley de productos agrotóxicos. Una, proteger a la salud humana, digamos, como derecho supremo, no fumigando en los 800 metros contando de cero al final del ejido urbano. La otra, el tema de la prohibición absoluta de la fumigación aérea. Y otro tema que es interesante, importante, es el tema de ver cómo se puede generar cultivos alternativos agroecológicos en esos 800 metros para que esas tierras no queden improductivas y no pierda rentabilidad la persona que está produciendo en esos ámbitos. Es posible, esto requiere

que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante. Es por eso que es madera y es metal. Es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta. El que tenga compañía, soledad. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta, y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Escuchábamos a Silvio Rodríguez, Historia de las Sillas. Bien, Marta Speroni, desde Lanús, dice que por culpa de Estrellas Insurrectas no sale más los viernes. Marta, durante todo este año vamos a estar los viernes, después veremos si hacemos algo para que puedan recuperar algunos de nuestros oyentes la salida de los viernes. Pero se puede salir, llevar... ahora hay celulares que se pueden escuchar por internet, y si no, bueno, lo mejor que puedes hacer es convocar a los amigos a escuchar Estrellas Insurrectas desde Lanús, ¿no? Bien, en breve vamos a estar en diálogo con Percy Francisco Alvarado Godoy, guatemalteco de nacimiento, y que simplemente nos va a comentar sobre Ríos Montt, este general genocida, que hacen lo imposible por dejarlo en libertad en Guatemala. Y también vamos a hablar de las acciones de la CIA en América Latina. Percy se infiltró en la CIA como agente de seguridad del Estado cubano. Nos va a contar un poco esa historia, no muy conocida. Escribió un libro, Confesiones de Fraile, porque era conocido como el agente Fraile, y donde cuenta también que estuvo por Argentina en su infancia junto con su padre y su madre, y que después lo convocan a participar una vez logrado el triunfo de la Revolución Cubana, triunfo militar. Pero todavía no tenemos el contacto todavía con Percy, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Acá tenemos mensajes en el Facebook. Nos manda un gran abrazo Marta Speroni, y dice que también hagamos extensivo este abrazo a Percy, que lo quiere mucho. Marta estuvo también con un tratamiento de salud en Cuba. Marta es una gran militante de la causa de los cinco, por la libertad de los cinco. Una querida amiga, una querida compañera de provincia de Buenos Aires. Y ya nos avisan que estamos en contacto con Percy Francisco Alvarado Godoy. Buenas noches, Percy, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda Argentina, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Percy. Es la primera nota que hacemos en un medio de Argentina, ¿no? Sí. Bueno, entonces doble gusto, aparte de estar con un compañero, con un amigo. Percy, queremos hablar contigo sobre esto. En Guatemala, la Corte Suprema de Justicia revoca un fallo contra un genocida. Está acusado de 1.700 asesinatos de una etnia de pueblo originario guatemalteco. ¿Qué nos puede decir sobre ese energúmeno de Ríos Montt? Bueno, mira. Ríos Montt es el típico general de las dictaduras que hubo en Guatemala durante las últimas décadas. Sí. Es decir, Guatemala tiene en su haber el penoso, la penosa estadística de cerca de 200.000 personas desaparecidas y asesinatos durante la instrumentación del Plan Cóndor en América Latina. Particularmente, Río Montt, formado por los Estados Unidos, como todos sus predecesores golpistas, se encargó de desarrollar una política de exterminio de las fuerzas de izquierda y dentro de, atiendo al movimiento guerrillero, y dentro de esta estrategia estuvo la estrategia de tierra arrasada con las aldeas campesinas. Uh-huh. Fueron cientos de campesinos. Sí. Indudablemente hay que establecer una comparación con respecto a lo que ha acontecido en Argentina y en Guatemala. En Argentina se ha podido llevar a juicio a estos represores. Sí. Vanamente se confió, y yo en una entrevista que hice a la Radio del Sur, predecía este fallo. Incluso porque el estamento militar involucrado en estas matanzas permanece totalmente en los mandos militares y permanece vinculado a la propia oligarquía y a los órganos de gobierno. Recuerda que el propio presidente Otto Pérez está vinculado a estos acontecimientos. Es decir, que este fallo es nada más el resultado de una aprobación del continuismo genocida de la oligarquía guatemalteca y de la fuerza derecha en ese país. En Centroamérica es muy difícil en estos momentos lograr, tanto en Honduras, en Salvador, como en Guatemala, que se lleve a un represor a un juicio y que se cumpla esa sentencia. Percy, eso es mi punto. Sí. Sí, Percy, te quería proponer y comentar a nuestra audiencia que vos sos guatemalteco. Sí. Yo he leído, ya hace algunos años, estuvo aquí en Argentina nuestra amiga Graciela Ramírez, y no sé qué, un libro sí. tuyo que es Confesiones de Fraile. Sí. Ahí conocí de tu origen guatemalteco y que habías estado en Argentina también. Yo te pediría que nos haga rápidamente una reseña sobre ese paso de Guatemala a Argentina y luego a Cuba. Bueno, en 1954... mi padre, que fue uno de los últimos en combatir a la agresión castillarmista armada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos contra la revolución guatemalteca y el gobierno de Arbenz, sí. tuvimos que salir exiliados políticos hacia Argentina. Ahí estuvimos viviendo, Argentina nos recogió, estuvimos viviendo en Bursaco, en Buenos Aires. En aquel momento las condiciones realmente fueron pésimas. Ahí, si ves en el libro, sí. hay historias muy tristes. Pero bueno, creo que el episodio de la agresión implícita a Guatemala, como la propia vida que tuvimos en Argentina, sirvió para fortalecer el antiimperialismo de nuestra familia. Y en el caso particular mío, conocí un pueblo solidario, conocí aprender valores éticos, conviví con un pueblo maravilloso que, a pesar del gran dolor que me causó estar en Argentina, la guardo en mi alma con mucho cariño. Ya después, bueno, vinimos a Cuba y empezamos nuestras tareas cada uno, que nos llevó, sabes que mi padre también ayudó solidariamente a Cuba. Sí. Fue uno, el primero. primera agente de la seguridad cubana en la historia, 37 años vinculado a las luchas emancipadoras en América Latina, mi madre también, y bueno, a mí me tocó también desarrollar ese papel durante 25 años y aún me mantengo en esa línea de combate enfrentando al enemigo. Estuviste con tareas en Centroamérica específicamente y infiltrado en la CIA. Tuve mi tiempo de trabajo con la CIA, un poco que todavía no puede entrarse en detalles, sí. Otro servicio de inteligencia, y fundamentalmente después me centré en la labor antiterrorista, defendiendo en la misma trinchera que nuestros cinco héroes en Miami a la Revolución Cubana. Bueno, momento en que logré como agente de penetración, a diferencia de nuestros hermanos que eran agentes de monitoreo, logré penetrar las principales organizaciones terroristas. Ahí me vinculé a Posada Carriles y a sus planes de asesinato contra el comandante en jefe y otros planes sumamente macabros, como era volar el cabaret Tropicana atestado de turistas. Y bueno, creo que tuve el alto honor, siempre he dicho yo, de integrar de una manera modesta la escuadra o el gran destacamento de los latinoamericanos dirigidos por el Che, que le brindamos nuestra vida, nuestra sangre y todas nuestras convicciones a salvaguardar a la Revolución Cubana. Percy, conociendo el funcionamiento y la lógica de estos terroristas, Posada Carriles tuvo una destacada acción terrorista en Venezuela. Según tus conocimientos, ¿dónde estarían apuntando y cuáles serían los objetivos de la CIA y de la contrarrevolución en el continente? Suponemos que Venezuela es uno de los lugares principales, Bolivia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La desestabilización que está promoviendo desde las embajadas de Estados Unidos en nuestro continente. Mira, aquí hay que tener claro una cuestión. Sí. Hay una solidaridad o una colaboración interagencias entre Estados Unidos e Israel. Esto es importante tenerlo en cuenta. Sí. Y entonces, en un momento que Estados Unidos se vio inmerso en toda la guerra de Medio Oriente, utilizó a Israel para realizar mucho trabajo de espionaje, sobre todo en la triple frontera, ajá, en América Latina. De esta manera vemos que hubo, apoyándose fundamentalmente en algunos elementos de las comunidades judías, Argentina es una de las más grandes, sí, en América Latina, la venezolana, la peruana, la panameña, y lograron introducir a muchos elementos del Mossad también en Colombia. Y entonces toda esta gente empezaron a desarrollar una labor de espionaje a favor de Israel y de vincularse a los planes de tráfico de armas y a los planes de desestabilizadores contra aquellos países que iban dando pasos hacia la izquierda. Sí. Y que se concretó en este gran fenómeno de la Revolución Bolivariana en Venezuela, la Revolución Ciudadana en Ecuador y otros movimientos y otros países, como en el caso de Nicaragua y en el caso de Bolivia. Sí. Ahora, en estos momentos, la CIA ha retomado la actividad de guerra sucia en América Latina, siempre en contubernio con el Mossad. De esta manera, ha habido un incremento de su actividad desestabilizadora. Lo vimos a partir del golpe de Estado, en intento de golpe de Estado en Ecuador. Sí. Lo vimos en el golpe de Estado contra el presidente paraguayo, lo vimos en Honduras, y actualmente la CIA junto con el Mossad está preparando diversas estrategias en dos planos, que es interesante ver. En un primer plano, una gran labor de guerra mediática, con vistas a fomentar la desestabilización tanto en Bolivia, donde les ha dado algún resultado, como también en Venezuela. Las estaciones CIA están sumamente activas. Sí. Ecuador, por ejemplo, a raíz del plan contra Correa, tenía 187 funcionarios de distintas agencias norteamericanas. En el caso de Venezuela, están sumamente activos y están utilizando, se sabe ya y está demostrado, de que en varios países de América Latina actualmente hay campamentos de entrenamiento de fuerzas similares a la fuerza invasora de Plaza Girón, la que atacó a Cuba, sí, donde tienen mercenarios venezolanos, donde han recogido muchos latinoamericanos que ha tenido entrenamiento militar, que participó en las guerras de Irak y de Libia, etcétera, los están preparando. Tienen muchos paras colombianos que se han vinculado y miembros de estos ejércitos y de esta fuerza armada que están siendo entrenados para una opción de ataque a Venezuela a través de la larga frontera colombiana. De la misma manera, están utilizando a todas las fuerzas de la derecha para crear planes desestabilizadores dentro de Venezuela. Es importante, y yo he reiterado permanentemente, que la CIA conoce nuestras debilidades. Y la labor subversiva de la CIA está en montarse las debilidades de las fuerzas de izquierda para promover la división, para sembrar la suspicacia, para alentar protagonismo, falsos protagonismos, minar la unidad. Yo decía en un artículo hace unos días que de nada vale la unidad de mentirita, que le vendamos al mundo unidad de mentirita. Chávez en Venezuela, por ejemplo, enseñó que la única solución viable para hacer de Venezuela una importante potencia económica, política y social en el mundo es la unidad de todas las fuerzas de izquierda. Y nosotros hemos arrastrado a lo largo de nuestra historia ese lastre. Yo aconsejaba a los venezolanos, sí, que sí, tan importante es tener la constitución bolivariana y actuar acorde a esa constitución aprobada por la mayoría del pueblo venezolano, también es importante tener el concepto de revolución planteado por Fidel el 1 de mayo de 2001. Es decir, es un termómetro que te guía por dónde vas, si vas bien o vas mal. El enemigo se está montando nuestra debilidad. Exacto. En Venezuela, en estos momentos, existen posibilidades de la realización de un golpe de Estado. Eso es. Existen posibilidades de incrementar los planes desestabilizadores. Existe la posibilidad de incrementar el caos político. Ya esa visita de Capriles con Santos, que coincide que por ahí pasó el vicepresidente norteamericano, es sumamente sospechosa. Sí, la posición de Colombia, el gobierno colombiano, no ha sido muy clara. Y prácticamente está dirigida dentro de uno de sus objetivos a vulnerar los acuerdos de paz que se habían ido logrando, el diálogo de paz que había ido lográndose poco a poco. Estrangular ese esfuerzo de dar una solución a Colombia, desacreditar y satanizar el papel de Venezuela, y otros sucios objetivos manipuladores. Percy, es muy, muy rico todo lo que nos estás comentando, importante, y consideramos aquí desde la producción de nuestro programa Estrellas Insurrectas por Radio Nacional Rosario que tenemos la necesidad de volver a establecer un contacto en próximos programas para ir analizando todas estas acciones desestabilizadoras, los distintos encuentros, las disposiciones en cuanto al rol de los medios, a las estaciones CIA en nuestro continente, la participación, como vos bien decías, del Mossad y otras fuerzas de la inteligencia mundial. Yo invito a los radio oyentes, sí, que accedan a mi blog Descubriendo Verdades. Ahí hay toda serie de artículos que yo he elaborado que van a conformar varios libros en el futuro a publicarse, donde está bien claro el papel de la CIA en cada país de América Latina. Y también hay trabajos sobre el papel del Mossad en cada uno de los países de América Latina y cómo la CIA ha trabajado en Venezuela durante los últimos años. Esto va a dar pie a tres libros que ya están conformados. Uno es mi querido FBI, desde luego querido entre comillas. Sí. Otro es la guerra mediática y terrorismo contra los países del ALBA. Y hay otro sobre los servicios israelíes y su actividad en América Latina. Son tres libros que están por presentarse a editoras venezolanas. Esperemos tener la posibilidad de que puedas visitarlo y presentarlo aquí, en Argentina. Está bien. ¿Eh? Correcto. Te enviamos un gran abrazo, Percy, muchísimas gracias, y nos vamos a estar comunicando nuevamente en próximos programas. Al pueblo argentino, a los compañeros argentinos, mi solidaridad con ellos permanente, porque Argentina es una parte que está prendida en lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias, Percy. Un gran abrazo. Bueno, por nada. Hasta luego. Hasta luego. Y llegamos al final de nuestro programa. 11:30, 23:30. Impresionante el haber escuchado a Percy Francisco Alvarado Godoy, el agente Fraile. Hoy los acompañamos en Estrella Insurrecta, ausente Hugo Cisco Fernández, Norberto Champa Galiotti en conducción, la coordinación general de Hernán Rades, producción Lisandro Di Paolo, Alberto Cabrera, Juan Carlos Aguinaga y Nelson Suárez, y operando controles, hoy lo reincorporamos a Daniel López. Cisco, ya vamos para Totora. Guarden un pedacito de lechón. Terminamos el informativo y a las 12 salimos todo para allá. ¿Eh? Llamó Cristina de la Sexta, que ganó el libro. Saluda al equipo y elogia, agradece la invitación al programa. Un abrazo para todos. Chao. Y digo que es culpa de ella, de la...